La Iglesia Católica Vaticano es una institución extranjera de naturaleza mágico-fantástica que encarna la representación de los sectores improductivos de nuestra nación, al igual que toda institución religiosa que se adhiere al cristianismo, con lo que reclaman una supuesta naturaleza sagrada y divina que reivindican representar los intereses del Dios del cristianismo, que sería el supuesto hijo de su alucinación a la que dan por llamar su Dios, de inaprensible naturaleza, indistintamente espiritual y material, por lo que de hecho solo cabe ser definido como entelequia imaginaria, producto de alucinación resultante de un estado psiquiátrico perfectamente correspondiente a la patología de la esquizofrenia, de cuyos perennes delirios y alucinaciones culminan necesaria y obligatoriamente en el trance de la paranoia, que como tal requiere tratamiento clínico con fármacos especializados y altamente calificados, lo que de no llevarse a cabo conlleva a que el sujeto esquizoide termine siendo un peligro inminente para todos los demás seres humanos normales y la sociedad. Por lo que estos psicóticos, esto es, estos pacientes, no solo tienen carácter personal e individual, sino que llegan a constituir propiamente un estado social colectivo esquizofrénico, dando forma a la psicosis colectiva o social, que es el caso de las comunidades religiosas del cristianismo, tanto católico romano como de los protestantes o evangélicos. Por lo que, en realidad, son colectivos delirantes y alucinantes, cuyo núcleo central es su paranoia, que llaman su Dios, en el caso de la Iglesia Católica Vaticano, y de los evangélicos es Jesucristo, que no es más que el hijo de la alucinación mayor, alrededor de la que alucinan y fabulan, atribuyéndole existencia real, cuando no es más que un producto de enfermizas alucinaciones, como que vino al mundo terrenal concreto, histórico y real, y que según sus fábulas patéticas escenificó todo un movimiento de reivindicaciones que fabulan fueron un desafío al mundo y a su vida pecaminosa, por lo que, de nuevo fabulan, habría sido crucificado. Y otra vez reinciden en su manía de fabulación y se inventan que después de ser muerto en la cruz, tras ese producto paranoico y alucinógeno, ser sometido a crueles y despiadados abusos y torturas, habría muerto de sed y hambre en el madero en forma de cruz, para tras ser bajado de esta y llevado a un sepulcro santo, resucitar al tercer día, según la interminable cadena de fábulas paranoicas, cuyo único valor en cuanto a la verdad es que corroboran eslabón por eslabón de la interminable cadena de fábulas que efectivamente son productos de un estado incurable de esquizofrenia que culmina en paranoia, encerrando una no cuantificable peligrosidad inminente a menos que se recurra a tiempo al manejo o tratamiento con fármacos para la psicosis. El cristianismo. E insistimos que es tanto el católico romano vaticanista como el de las confesiones, sectas protestantes y evangélicas o cualesquiera de sus tantas variedades y tonalidades, su historia entera está llena, desde sus más remotos orígenes, de crímenes, sobre todo de los homicidios más horrendos y horrorosos, principalmente a escala de masacres, como los que llevan a cabo los muy católicos y amantes de la sagrada doctrina Monroe y su democracia sujeta a controles rigurosos y a fideicomisos sangrientos de los gobiernos para narcoterroristas y criminales de Estado colombianos, como los de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y su pichón de hiena como Iván Duque. Por lo que es un hecho real que los cristianos, todos, son adictos a los genocidios, a los exterminios masivos, de razas incluso, y de manera muy particular de sus contrarios y adversarios, lo que es real y de lo que no fabulan, y se tornan salvajemente agresivos si se los dicen, porque a ellos, como esquizoides individuales y colectivos, no les agrada que sus oídos escuchen las respuestas a las necedades paranoicas que tanto gustan y acostumbran fabular. Según el cálculo del erudito judío alemán Karl-Heinz Deschner, en su memorable y enjundiosa Historia criminal del cristianismo, obra que la dejamos en su volumen 14, cada uno de no menos de 300 páginas con su pormenorizada fuente correspondiente anexa, desde sus primeros oscuros orígenes, el cristianismo está escrito con sangre, con fuego de leña verde y humedecida para su deleite del sufrimiento de sus víctimas, por lo que la sevicia fue patentizada por estos esquizoides religiosos. Y lo mismo sucede con las torturas y todas sus modalidades, que es casi seguro que están registradas como Made in Iglesia Cristiana. Su balance de víctimas se ubica en los niveles de 2 a 3 mil billones, lo que según cálculos del mismo erudito judío alemán, aparecido en uno de sus prólogos con carácter de polémica con grupos de esquizoides católicos y protestantes, los homicidios del cristianismo perpetrados en los últimos 2000 años, más o menos, serían acaso de 2000 millones por cada año. Lo que hace que cuando hablemos del carácter esquizoide del cristianismo, nos vemos obligados a resaltar su indeclinable vocación genocida y de exterminio de lesa humanidad como el prototipo y arquetipo de la condición intrínseca de sociopatía, o sea, de sociópatas del cristianismo y su feligresía. Y para tal fin, Karl-Heinz Deschner y su majestuoso aporte de investigación a la humanidad y a la libertad de pensamiento, como del derecho a la difusión de las ideas, se hace de obligada mención especial como de lectura. Ojalá que usted pueda un día tener el privilegio de disfrutar la oportunidad de leerlo. Somos de la convicción de que la Inquisición, aunque con esta palabra se acostumbra designar un episodio histórico de un período específico, en la historia criminal del cristianismo, en realidad tiene y siempre ha tenido carácter permanente desde que los paulinistas se inventaron la palabra cristianismo, que es como la famosa comida de ñángara con ñángara, como se designa el plato de yuca con espaguetis. Por tratarse de la ingesta, a título equivocado de alimentarse, comiendo almidón con almidón o carbohidratos con más carbohidratos. Esto es porque Cristo es una palabra de origen griego cuya significación sería el Mesías, el Salvador, el Libertador, cuya venida al mundo terrenal era fabulada por los judíos de la diáspora para liberarlos del oprobio nacional, social y espiritual de que eran víctimas, lo que se agravó con el dominio de los romanos de la región israelí-palestina en la última mitad del siglo I y preámbulo de la creación del Imperio Romano, con lo que se inicia la llamada era actual, y que usurpadoramente los cristianos cuentan a partir del supuesto nacimiento de su fábula mito del hijo de su invento Dios, que vino al mundo para derramar su sangre al ser crucificado y morir en la cruz del madero, fábula esta sobre la que inventan la otra sin pies ni cabeza, esto es, falta de toda lógica, de que murió así para liberar a la humanidad del pecado, lo cual con solo desplazar nuestra vista en una ojeada rápida por el escenario de la vida humana a escala mundial, queda dicha fábula ignominiosa, definitiva y concluyentemente pulverizada y mandada a sepultar. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.